como están. A Gustavo Petro se le da por estar buscándole las cosquillas a Donald Trump. Ya lo hemos dicho aquí, es un presidente revestido de poder que no conoce los límites de la ambición y hace lo que quiera. Pues los gremios en Colombia le han pedido precisamente a Laura Sarabia, a la nueva canciller, que el presidente modere su discurso, porque se puede venir una grande para Colombia. Ya lo que está pasando con Canadá, México, es suficiente, China, como para que Gustavo Petro, pues, ya de alguna forma, y contó con suerte, de que no le impusieran el 25% de los productos colombianos que se importan a los Estados Unidos, o se exportan en este caso, a los Estados Unidos. Pues no conforme con eso, sigue haciendo referencias a Donald Trump como nazi, descalificando a Estados Unidos en todo momento. En fin, debería dejar las cosas como están, Gustavo Petro, por el bien del país. Yo creo que ya le ha hecho suficiente daño, primero como guerrillero, 11 años, en el M-19, secuestrando, atacando pueblos, matando. Ahora como presidente también ha sido un desastre. Lo refleja ese Consejo de Ministros de la noche anterior. Ha sido un fracaso como gobierno, como para ahora también provocar un daño a la economía colombiana con estas relaciones con los Estados Unidos. Es nuestro monólogo de actualidad hoy aquí en el Café Mañanero. Nos hemos extendido, pero la situación amerita un análisis de verdad. El panorama en Colombia es más preocupante que nunca. Momento para una breve pausa, ¿no? Vamos inmediatamente, sí, una breve pausa, y de inmediato estaremos con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. A ver qué tenemos en el calendario. Asesoría y gestoría Chimborazo. Servicios especiales. Shakira ha sido noticia, se ganó el Grammy con su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, ¿no? Así que se llama, Las Mujeres Ya No Lloran. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Parte sí, de lo que han dicho, ha logrado facturar muy bien ese rompimiento que tuvo, sí, hace un par de años. Sí, sí, la verdad que Shakira. Pero ha sido noticia más allá de llevarse el Grammy, también por su mensaje justo en el momento de recoger el galardón, que se lo dedicó a sus hermanos inmigrantes en un momento muy complejo, en plena crisis de deportaciones de inmigrantes desde los Estados Unidos. Y es un mensaje, la verdad, que se le ha agradecido que visibilice la situación de los inmigrantes, que visibilice la sensibilidad que se debe tener con la población inmigrante en estos momentos tan críticos, con las férreas políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha incrementado las deportaciones. Y luego ofrecía Shakira unas declaraciones a propósito de esa referencia a los inmigrantes en el momento de recoger su Grammy. Es, nadie nos puede quitar lo que valemos, lo que somos, lo que tenemos que ofrecerle al mundo. Yo he sido también una inmigrante aquí que llegó a este país con un sueño, y solo espero que este país pueda seguir acompañando, protegiendo y sobre todo valorando lo que la comunidad latina tiene que ofrecer, no solo desde esa fuerza laboral que somos, sino también intelectualmente, artísticamente. Los latinos somos una fuerza imparable, y aquí estoy, no me cansaré nunca de luchar con ellos y por ellos. Así es. Yo también he sido inmigrante, es inmigrante Shakira en defensa de los inmigrantes en los Estados Unidos. Esto en el marco de los premios Grammy, donde, repito, consiguió, atención, su cuarto Grammy, Grammy anglo, porque el Latin Grammy tiene un montón. Sí, sí, es de las artistas con más de los premios, pero reconociendo eso también, el impacto que tiene Shakira dentro de la cultura estadounidense, que al final no es fácil, justamente ella ha logrado hacer este paso, pero el álbum que se está reconociendo, recordemos, está siendo cantado en español. Sí, y algo muy importante, las artistas latinas han reconocido en los Estados Unidos, con impacto en los Estados Unidos, Shakira, si sí. No es la que más ha llegado, ¿no? Porque pocos artistas latinos han triunfado en inglés, cantando en inglés también, como Shakira. Sí, sí, sí. Que de hecho, tiene algunos récords. Muchos dicen, Jorge, de que ella ya tenía pensado lanzar un mensaje a pesar de no haber ganado esa noche. O sea, haber obtenido el triunfo y poder haber subido al podio para brindar su discurso con un mensaje de apoyo a los migrantes fue sin duda la manera de poner la cereza sobre el pastel. Pero ya Shakira, con su atuendo, recordemos, ya estaba dando un mensaje, porque muchos están hablando justamente de que el vestido que decidió utilizar tampoco es que fue una casualidad, sino que también ya venía con un mensaje. Y es que lo que están diciendo distintos expertos a nivel de moda es que los colores que utilizó son los de la mariposa monarca, que recordemos es una especie colombiana que se encuentra en peligro de extinción, pero que es una especie, un símbolo de lucha y resistencia. La elección de estos colores sería el atuendo de Shakira para un significado profundo, ya que es un insecto reconocido a nivel mundial por el asombroso viaje migratorio que recorre hasta 5.000 kilómetros desde Sudamérica hasta Estados Unidos cada año. Entonces esta era una forma ya de mandar un mensaje de alguna forma, aunque ella no pudiera subirse esa noche al podio, que al final sí que lo hizo y pudo brindar en su discurso también un apoyo hacia toda la comunidad que la está pasando tan mal en estos momentos en los Estados Unidos. Sí, importante destacar que desde distintos sectores han reaccionado a las palabras de Shakira con la población inmigrante. Por ejemplo, desde el Instituto Cervantes de Los Ángeles celebran su éxito y el de todos los artistas que hacen que el español resuene con fuerza en cada rincón del planeta. Felicidades, Shakira, dice el Instituto Cervantes en las redes sociales. Recordemos, Shakira se llevó el Grammy, repito, con Las Mujeres Ya No Lloran, llevándose el galardón a Mejor Álbum Pop Latino. Creo que es de las categorías más importantes, ¿no? En el apartado de Latino. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sin duda. Sí, muy bien. Y la verdad es que ha sentado muy bien en la población hispana en los Estados Unidos el gesto de Shakira con la población inmigrante, ya que ella pertenece precisamente a esa comunidad. Población y que hace vida justamente en los Estados Unidos. Sí, y se agradece, ¿verdad? En este momento tan complicado que está viviendo la inmigración en los Estados Unidos. Hay gente que me dicen que no sale de sus casas, Carlos Angulo, en los Estados Unidos. La verdad es que ese baldado de agua fría que acaban de recibir los venezolanos no se lo esperaban. De parte de Donald Trump, de la administración, sí. Status, lo del TPS. Sí, ha sido muy triste, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda ha sido una situación bastante complicada y un inicio de año que nadie estaba esperando en este giro con el panorama político que se esperaba con Donald Trump. Esta no era de las cartas que, digamos, se tenían ante la expectativa. Sí, se esperaba otra actitud. Más bien, Donald Trump ha demostrado que sus intereses está por encima de cualquier cosa. Sí. Que no son los derechos humanos, que no es la sensibilidad con los necesitados, ni nada por el estilo. Mire que los venezolanos y muchos latinos, más bien, tenían la esperanza de que Donald Trump le plantara cara al régimen de Nicolás Maduro, pero vemos que no está siendo así. Ha llegado a un acuerdo, ha negociado, y todo parece que va a dejar las cosas como están en Venezuela, y lo más seguro es que va a seguir negociando el petróleo. Es decir, no le va a dar una mano a la oposición venezolana como se esperaba. Y mire, hay un gesto muy importante, y es que aunque Donald Trump dijo que reconocía a Edmundo González como presidente, todavía no se ha reunido con él. No ha tenido 5 minutos para Edmundo González. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Ese es un detalle a tener en cuenta. Esperemos que en algún momento lo tenga y vamos a ver cómo le da vuelta a la situación, si es verdad que está comprometido con la oposición. Hay gente cercana a Donald Trump, como el mismísimo Marco Rubio, que le están presionando. Sí. para que cambie de actitud y vamos a ver qué pasa en el futuro y ojalá se logre revertir esa situación del TPS porque son más de 150 mil venezolanos, Carlos Angulo, que se han visto más afectados. De 600 mil. 600 mil. Sí. 600 mil, imagínense. 600 mil. Toda nuestra solidaridad con este grupo de venezolanos y los demás inmigrantes mexicanos, colombianos, hondureños, guatemaltecos y de otras nacionalidades que están siendo deportados y maltratados por parte de la administración Trump. Hombre, cuando uno le hace la observación a Gustavo Petro de que debe moderar su discurso respecto a Trump, es reconociendo en primera instancia lo que es Trump. Es una persona testaruda, que no oye ni ve ni siquiera su círculo más cercano. Es como cuando hay una piedra en el camino, ¿no? Hay una piedra en el camino. Una piedra muy grande. Sí. Y tú dices, bueno, me tropiezo, es que la piedra estaba en mi camino. No. Hay que esquivar esa piedra. Ya. Es así de sencillo. Hay que esquivar ese obstáculo. No hay que provocarlo. ¿Ya? Eso es lo que se le reclama a Gustavo Petro, que se pone a lanzarle, a tirar, a provocar al monstruo que está allí, que no le cuesta nada definitivamente reaccionar y que no tiene piedad alguna. Bueno, por cierto, es en noticia hoy Donald Trump porque ha dicho que va a reconstruir Palestina. Gaza. Va a reconstruir Gaza. La franja de Gaza. De acuerdo con sus declaraciones, quiere convertirla en la Riviera para todo lo que tiene que ver con Oriente Medio, diciendo que este podría ser un territorio en el cual podrían disfrutar todos los países de la región y que quisiera él mismo reubicar a toda la población que se encuentra actualmente en la franja en países como Egipto, Libia, Irán y distintos allegados. Para el presidente Benjamín Netanyahu es el primero que se encuentra sumamente feliz y aupando la decisión del presidente de los Estados Unidos, a pesar de que el rechazo que se siente por parte de los palestinos que hacen vida en Gaza es bastante evidente y contundente. Sí, de hecho jamás ha calificado las palabras de Trump sobre Gaza de ridículas y absurdas. Sí. Y advierte de que podrían incendiar la región. Entonces estas declaraciones las ha hecho Trump en el momento que recibía a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Sí. Sí. Polémico primer ministro israelí, que recordemos tiene orden de captura, ¿no? De la Corte Penal Internacional. Sí. Sí. Pero bueno, en Estados Unidos. Por cierto, ha retirado Estados Unidos, Donald Trump ha retirado a Estados Unidos de la Organización de los Derechos Humanos, sí. El Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sí, del Comité de Derechos Humanos de la ONU, al igual que anunció que próximamente también se retirarían del Acuerdo de París con respecto a los países que promueven justamente detener lo que es el cambio climático. Sí, impresionante. Bueno, pues es el polémico del Donald Trump. Donald Trump, bueno, y el anuncio sobre Gaza. Y desde luego la noticia que ya destacábamos hace un momento, que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado que los primeros traslados a Guantánamo son del Tren de Aragua, el polémico Tren de Aragua, la organización criminal hoy por hoy más temida de América Latina, a la par de los carteles o cárteles mexicanos de la droga, que ojo, pasan a ser calificados por parte de Canadá como organizaciones terroristas, ¿no? Cambian de estatus los cárteles mexicanos. Seguimos dando cuenta de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Carlos, ya entramos definitivamente en lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Recordamos que hoy es miércoles 5 de febrero. Jorge, hoy es el Día Mundial de el Hombre del Tiempo. Esta persona que siempre ha estado en los telediarios y que se convierte ya en un clásico de todo lo que tiene que ver con las noticias, pues siempre hay alguna persona que se dedique específicamente a ser el meteorólogo de todas las mañanas y todas las noches para predecir el clima. El 5 de febrero también es conocido por ser el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta y por supuesto también hoy es el Día Mundial de la Nutella. Entre los aniversarios del día, recordamos que distintos equipos a nivel mundial están celebrando que hoy Cristiano Ronaldo está llegando a sus 40 años. El luso y la estrella portuguesa, el mejor jugador portugués de todos los tiempos, celebra 40 años manteniéndose en activo en el fútbol árabe. Y dice que es el mejor del mundo. Recientemente en una entrevista en el programa El Chiringuito. Sí, con Edu Aguirre. Así. Pues vamos a escuchar precisamente a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, y en donde anoche el Atlético de Madrid en los cuartos de final demostró por qué es uno de los equipos en España que está a un alto nivel, goleando al Getafe y misericordiamente 5-0 y poniéndose ya como uno de los grandes favoritos de pelear no solamente las semifinales, sino por qué no decirlo, la misma Copa del Rey. Continuamos con la Volta a la Comunidad Valenciana, que arranca en el día de hoy en Orihuela y que irá hasta el próximo fin de semana, y en donde posiblemente es el punto de partida de las grandes vueltas de esta temporada europea, y en donde veremos caras latinoamericanas y que podrían ser sorpresa, entre ellos Santiago Buitrago. Y también tenemos la participación de los equipos suramericanos en el campeonato sub-20 de fútbol, y en donde precisamente anoche vimos intensos encuentros y marcadores que dan pauta a pensar que también ya se están peleando este torneo 3 o 4 equipos por mucho. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero también con Nicky Cuervo, que nos adelanta el contenido en lo que tiene que ver con el espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Juliette Binoche presidirá el jurado del 78 Festival de Cannes. Amazon Prime Video, estrenos imperdibles en febrero del 2025. The Brutalist, arquitectura, memoria y el precio del sueño americano. Netflix aparta a Carla Sofía Gascón de la promoción de la película Emilia Pérez en Estados Unidos. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Bueno, es una de las noticias del día, Carlos Angulo, que tiene que ver con el mundo del espectáculo, ¿no? El hecho de que Netflix haya decidido apartar a la actriz española, que recordemos está nominada a los Oscar. Sí, sí, ha sido un momento envuelto en polémica, ya que recientemente, cuando se empezó a dar a conocer justamente la cantidad de nominados, esto pasó la semana pasada, la película con más nominaciones en este año es Emilia Pérez. Esta es una producción de un director francés llamado Jacques Audiard, el cual esta película está ambientada en México. Que también es polémico el director. Sí, han sido polémico debido a que justamente el director no habla ni español ni inglés y dirigió esta película con actores estadounidenses ambientada en México, o lo que para su parecer es México. Entonces, desde un primer momento la película ha estado llena de estereotipos. Los mexicanos no se encuentran no nada contentos quiero, no con quiero, ello. No. Y lo que ha causado la polémica realmente en los últimos días, porque la película desde que se estrenó ha sido comentada, en principio por el acento en español de la actriz Selena Gómez, cuya pronunciación de las palabras para ser una persona que hablaba español no es el correcto, al igual que después por los estereotipos y toda la trama de la película. El tema que viene ahora con Carla Sofía Gascón, que es una actriz trans española, que es la protagonista de la película, viene debido a que ella afirmó, cuando fueron las nominaciones al Oscar, de que había una campaña de odio en su contra debido a la nominación de una actriz brasileña, la protagonista de la cinta I'm Still Here, que también se encuentra nominada a Mejor Actriz. Esta película está protagonizada justamente por otra de las nominadas, y en este momento, cuando ella realiza esta afirmación, diciendo que los seguidores de Fernanda Torres le están atacando, una periodista canadiense se dio la tarea de investigar un poco el personaje de Carla Sofía Gascón y terminó revelando una serie de tweets de hace ya bastantes años, pero tampoco tanto, sino de, estamos hablando del año 2019 y 2020, bastante recientes, en los cuales se podía ver claramente comentarios en contra de personas de ascendencia islámica, al igual que comentando la muerte de George Floyd, comentarios para nada acertados. De hecho, los tweets empezaron a ser virales, empezaron a ser comentados a nivel masivo. Distintas figuras del mundo del entretenimiento, la actriz Anya Taylor-Joy se pronunció al respecto, y la acción que decidió tomar Carla Sofía Gascón fue cerrar su cuenta de Twitter, diciendo que estaba siendo víctima de una campaña de acoso, que estaban sacando de contexto comentarios que ella había dicho, y realizó una entrevista para defenderse. Y aquí es cuando viene el asunto. Esta entrevista ella no la consultó y no tenía la aprobación por parte de Netflix, que recordemos son los dueños de la distribución de la película. Ella decidió calmar las llamas y no tenía permiso para hacer eso. Sí, y en ese sentido Netflix, la verdad es que es muy estricto, claro, a la hora de promocionar. Ese fue el problema. Fue una entrevista que le concedió a Juan Carlos Arciniegas de CNN. Sí, el problema es que esta entrevista no estaba aprobada. Sí, algunos apartes de la entrevista. A todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Y es un tuit que apareció donde describes de forma, si es tuyo, repito, quiero saber si lo escribiste, de forma insultante a Selena Gómez, que es una compañera tuya de elenco y con quien creo que has tenido una relación hasta cercana. ¿Es tuyo o no? Algunos me han dicho que no se me ocurra ir a la gala de los Oscar porque a lo mejor no lo cuento. ¿Le han retirado la invitación a la gala? No le han retirado la invitación. El sentido de esto es que recientemente se dieron a conocer los eventos de promoción. ¿La información que hay es oficial o no? Claro, lo que ha pasado es esto. ¿O no? Lo que ha pasado es esto. Se dio a conocer recientemente los eventos de promoción de la película, que recordemos que cuando una película está en campaña para los premios Oscar, distintos actores, el director y los productores asisten a fiestas, a entrevistas, a eventos, y la lista que se ha dado a conocer recientemente no se incluye a Carla Sofía Gascón en las próximas entrevistas. Las apariciones que tendrán Selena Gómez, Zoe Saldaña, Edgar Ramírez, los otros protagonistas de la película, no va a contar con Carla Sofía Gascón, y muchos dicen que es porque Netflix no se encuentra contento ante esta postura de Carla Sofía Gascón de querer hacer esta entrevista sin una previa aprobación por parte de la distribuidora. Sí. ¿Tú crees que se va a aparecer por allá por los premios Oscar? Sin duda, sin duda. Ella ha afirmado que no va a renunciar a la nominación porque no ha cometido ningún crimen. En algunas ocasiones, y lo que yo afirmo también, es que a lo mejor se trata de sacar de contexto, de que como forma parte de un colectivo, como es el colectivo trans, ella afirma de que los ataques hacia su persona forman parte de la cultura de la cancelación, de que es un ataque transfóbico, cuando en otras ocasiones realmente lo que se están criticando es su postura ante distintos hechos, independientemente si es una mujer o un hombre o cualquiera, lo que se está criticando es los comentarios desacertados que ha realizado con ciertos temas que son bastante delicados. Sí, pero creo que las evidencias están ahí, independientemente de quién los diga, si los dice un trans, si los dice un heterosexual, lo diga un blanco, lo diga un negro. Lo que esta mujer escribió en esos tweets son inaceptables. Exactamente. Y yo en su lugar, porque a mí no me gustaría ir donde no soy bienvenido, ¿no? Y allá en los Oscar, la verdad es que no les va a hacer gracia su presencia. Tal vez no le podrán prohibir, pero ya le están diciendo, es mejor que te quedes en casa. Pues vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Es el Café Mañanero, el repaso de las noticias más importantes del día. Ya viene Carlos Angulo. Bueno, por cierto, vamos inmediatamente, Carlos, con las tendencias en las redes sociales antes de ir con la pausa. Tendencias a esta hora en las redes sociales. Lo más comentado, nos encontramos con el nombre de Egipto, después de que el presidente de los Estados Unidos dijera que los palestinos no tienen más alternativa que desistir de la franja de Gaza y ser reubicados en países justamente como Egipto. También nos encontramos con el nombre de Carla Sofía Gascón, al igual que el de Cristiano Ronaldo, que recordemos el día de hoy está de cumpleaños celebrando 40 años de edad. El actor Bruce Willis también forma parte de lo más comentado, ya que su hija ha dado cierta actualización con respecto al estado de salud del actor, que recordemos fue diagnosticado con demencia frontotemporal en el año 2023. Dicen que se encuentra en un momento bastante estable, ha sido apoyado por su familia y que a pesar de la enfermedad se encuentra bastante feliz en el estado en el que está. Entre otro de las tendencias del día, tenemos el nombre de Groenlandia, que forma parte de justamente parte de lo más comentado entre las tendencias por la reacción de los habitantes de Nuuk, la capital de Groenlandia, ante el desafío de Donald Trump, ya que recordemos, Estados Unidos quiere hacerse junto con la idiosincrasia de la isla, y los habitantes han realizado una protesta pacífica en las afueras de una de las zonas congeladas, estableciendo de que ellos no quieren pertenecer a los Estados Unidos. Esta es una campaña que se ha hecho viral a través de las redes, entre las que nos recordamos también está haciendo hashtag el Tendencia Feliz Miércoles, el hashtag la Isla de las Tentaciones, y por supuesto el hashtag Buenos Días cerrarían a esta hora, junto con el nombre de Rubiales y de Luis de la Fuente, parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero ya está por aquí con nosotros. Mireia Company, que trae un invitado especial. Un poco de humor también para El Café Mañanero. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pues así es. Hoy tenemos a alguien que repite. Claro que sí, él es Mario Mechón, cómico, humorista y una persona que cuando sube al escenario levanta el ánimo. Eso sí, en el buen sentido de la palabra, que ya Mario me está haciendo cara de levantar el ánimo. Prende la mecha. Está prendiendo aquí la mecha y todo. Soy un tío de mecha corta. Mario, el día 14. Día 14, sí. ¿Qué pasa el día 14? El día 14 es el día del amor. Ay. El amor, con letras mayúsculas, el amor. Qué bonito. Sí. Estás emocionado, bebé. Es algo bonito lo del amor, porque cuando lo tienes lo echas de más y cuando no lo tienes lo echas de menos. ¿Cuál es el término medio? Que sí, que si no. El que sí, que si no. Que empezamos. Que si empezamos el día 14, que si no empezamos. Aunque también es cierto, podemos empezar el día 14, como estás diciendo, yendo a cenar al restaurante de Simple Plan, donde te vamos a ver en directo. Es un buen plan, a partir de las 7:30. Ahí estaremos haciendo reír a todas las parejas. Además, no es fácil hacer reír a las parejas, porque si él se ríe y ella no, mal. Algo fallado. Se tienen que reír los dos a la vez. Entonces, claro, pues tienes que tener un poco de tiento, un poco de tacto rectal. Equilibrio. Y bueno, pues hay que saber entrarle a las parejas. Aunque también está, a ver, también puedes hacer reír a ella, porque él, si la ve reír a ella, también se va a reír. No, yo con eso me divierto. Yo intento hacerle reír solo a él y entonces veo su cara de aguantando, pero está bien. Las parejas son maravillosas, increíbles. Mario, la semana pasada estuvimos hablando precisamente de cómo rompían y ahora te vamos a preguntar precisamente a ti lo contrario. ¿Cómo aguantar en una pareja? ¿Cuánto duran? Cuéntanos, ilumínanos, por favor. El secreto está en la sinceridad. ¿Tú crees? ¿Somos sinceros? Sí. Yo mi secreto es que una vez al mes apago las luces, pongo velas, una cena, una copa de vino y un poquito de burundanga, tres gotitas. Con eso te enteras de todo, ¿eh? El sexo no, porque me canso. Pero el te sexo enteras, con tu mujer te cansas. Te enteras de todo lo que hace, lo que deja de hacer, lo que no. De hecho, te enteras de cosas hasta que no te gustaría enterarte. Como la tienen los novios de sus amigas, ¿eh? Hay uno que le llaman el cantador, porque tiene más venas que un flamenco, ¿sabes decir? Y hay otro, la tortuga, ¿eh? Porque está así con la cabeza sumando todo el rato. O sea, que ya te enteras de todo, que es que ahora está de moda con todo. El microdedo de Justin Bieber, que se nos ha puesto de moda. Ahora solo miramos paquetes. Yo por fin me ha dicho la verdad. Digo, hago bien el culinismo y me ha dicho ni de coña, no sabe ni por dónde vas. Y yo digo, hombre, por fin, por lo menos me lo ha dicho. Al cabo de tantos años, por fin ya me lo ha dicho. O sea, para ti. Hombre, es que claro, chupándole el codo es un poco complicado, ¿sabes? Llegar al orgasmo. Para ti son revelaciones todo. Sí, sí. Yo son cosas que me encanta y que me llevaré para la tumba. Mario, ¿cuánto crees que duran las parejas? Hay gente que dice una hora, pero yo creo que no pasan de 15 minutos. ¿Sabes decir? No. A ver, una pareja, lo que no estamos acostumbrados hoy en día es aguantarnos. Y hay que saber aguantarse cuando hay amor. Cuando tú conoces a la otra persona y estás enamorada de ella, pues tienes que aguantar ciertas cosas y ella de ti. Claro, eso es así. No pasa otra cosa. ¿Y cómo nos aguantamos? ¿Qué regalo le das para que aguante 5 minutos más? Despistarla. ¿Cuánto es 3x8? Ya está. 3 por 8. Ya la dejas pensando. La raíz cuadrada de 33, pues yo sé. Sí, tú le dices, te está echando la bronca por cualquier cosa, porque tú ya has desconectado. Lo mejor, tú cuando te estés echando una bronca a una mujer así directamente a la cara, sí. una risita. Verás tú qué gracia le hace. Y eso no aumenta el grado de riña. Sí, sí, por eso. Pero por eso. Está el momento en que lo piensa y dice, se me está riendo en toda la puñetera cara, porque es lo que pensaría yo, explosiva. Por eso, y diría, por eso. ¿Pero tú qué te has creído? Lo hice una vez y me quedé sin meñique. Mira. El estar enamorado y vivir en pareja es algo increíble y que lo recomiendo. El que no, recomiendo que lo haga, porque si vives solo estás muy tranquilo. Claro que sí, a ti te va la marcha. Sí, sí, hay que darle un poquito de sal, de picante a la vida. ¿Qué haces para que haya esa sal y ese picante a la vida a lo largo del día, Mario? ¿O qué no haces? Es la pregunta. Yo creo que está más acertada. A lo largo del día, no sé, hay que sorprenderla siempre. Vas, por ejemplo, le bajas los pantalones cuando está cocinando. O no sé, cosas. Tienes que hacer cosas que la sorprendan. O sea, tú vas cuando está cocinando, ¿no? Sí. Que esto quedando, yo qué sé, el aceite está salpicando. Lo que pasa es que ahora no lo sé por la air fryer esta, que cuando está salpicando todo, vas por detrás. La salpica por dentro. Antes. Por detrás y le bajas los pantalones. Sí. ¿Así? Sí. Y me voy corriendo riéndome. Ja, ja, ja, ja. Ella también se ríe, ¿verdad? No, ella no. Ella lo que pasa es que ya ha desarrollado un tercer ojo aquí detrás de la nuca que ya sabe que estoy llegando, que me ¿Que vas a hacer algo? Sí, sí, sí. Nada, las parejas tienen que disfrutar la una de la otra, tienen que apoyarse y que la otra sea tu complemento. O sea, al final es un juego, es el juego del amor. Qué bonito. Y la pregunta, Mario, ¿cómo te soporta tu pareja? Pues no lo sé. Pues ¿qué ella, tienes, Mario? ¿Dinero? Ella, ¿tienes dinero? No. Yo hago la técnica de una de cal y una de arena sin quererlo, ¿sabes? De hecho, si nuestra relación se llamara una película, sería Sonrisas y Lágrimas. Entre ellas hay un poco de bueno, un poco de malo, lo que es la vida. ¿Y quién sonríe más? Los dos. Cuando nos reímos a gusto los dos. Y cuando estamos serios los dos. Hacemos retos en toda regla. ¿Hacéis retos? No. Eso es lo que os falta. Sí, tenemos que hacer. Solo faltaba picarnos. Pues ya, apague y vámonos. San Valentín, ¿hay piropos entre vosotros, Mario? Sí, pero son piropos muy nuestros. Muy vuestros. Sí. O sea, más técnica valenciana, ¿no? De estos más brutos. No. No tiene nada que ver con Valencia, tiene que ver con nuestra pareja. A lo mejor yo le digo algo desagradable, pero que en realidad le estoy diciendo que le quiero mucho. Son cosas nuestras, de la pareja. Es que, ¿para qué te lo voy a explicar? Vamos, que ya conocéis. Un ejemplo, Mario, un ejemplo. Es que solo me viene uno a la cabeza y no lo voy a decir. Mejor, es que estas horas ya no son para decir piropos. Mario, ¿con qué nos vas a sorprender el día 14 en el bar de Simple Plan? Pues el día 14 vamos a tener juegos, vamos a poder hablar con varias parejas, vamos a hacer del amor pues un juego y una risa y una diversión. Vamos a disfrutar del amor en vez de padecerlo, como normalmente nos suele pasar, y que os invito a que os apuntéis y que viváis una experiencia pues totalmente diferente. Mario, la última pregunta que te voy a hacer, ¿hay que regalar algo para San Valentín? Tiene que ser algo que no sea material, algo como pétalos, corazón, algo. No te voy a regalar una bicicleta o un coche o una cosa así. Hombre, un coche no estaría mal. No, pero es más un plan. De hecho, antes de venir estaba viendo la televisión y estaban diciendo que este año es el que ha subido un 35% el precio de reservar este fin de semana. Porque claro, ha caído en viernes 14. Pues claro, imagínate, tienes todo el fin de semana para desarrollar tu amor. ¿eh? En todo un fin de semana puede pasar de todo. Puedes estar aquí un día, el viernes, aquí el sábado, aquí otra vez el domingo, y una montaña rusa de sensaciones y de emociones. Hombre, claro, si tienes dinero puedes estar, vamos, paseándote por los 4x3 continentes. No, no, si solo hay que estar en la habitación. No hace falta ir a ningún continente. Y el Carrefour, si lo pillas que esté debajo, pues ya está. Ya tienes todos los suministros. Aquí todo. Ya lo tienes todo. Así que ya sabéis, amigos, el día 14 de febrero estaremos en The Simple Plan con Mario Mechón. Os espero. Gracias, Mario, por tu amable visita aquí al Café Mañanero. Ya sabes que siempre eres bienvenido, y siempre que haya espectáculo importante, fecha interesante, como San Valentín, vamos, por favor, a recordar el lugar de la función. Sí, es en Godella. Lo que pasa es que está pegado con Rocafort, ¿no, Mireia? Sí, así es en la carretera de Rocafort. Territorio Mireia, ¿no? Sí, es territorio, sí. Porque a todo esto me vais a ver allí. ¿Cómo no voy a ir a ver a Mario? Está en la carretera de Rocafort, es el bar de Simple Plan, y nos espera el monólogo de Mario Mechón y música en directo con Las Tres Perras, que se llaman. Ah, eso lo vi y me hizo mucha gracia en el cartel. Sí, sí, o sea, es maravilloso, es en la carretera de Rocafort. Eso es que no tienen dinero, ¿no? El cumplimiento. Los conoceremos, no conoceremos. Es que decían, a ver qué nombre les pongo, qué nombre hay por entonces ahí. Entonces recordamos todo de Simple Plan a las 7:30, venir un poquito antes, no seáis españoles, sí. No vengáis ahí apurado. Andaluces, ven un poco no, antes, por favor. Pide, dale tiempo a las camareras que te entregan las cosas, ¿vale? Y lo tenemos pues de Simple Plan, 7:30, en la carretera de Rocafort. Número 4, en Godella. Así que, y antes estaremos Mario y yo con micrófonos por ahí haciendo algo. Sí. Algo. El Pino Puente o el helicóptero. Voltereta lateral. ¿Has hecho alguna vez el helicóptero? No, pero lo haremos. No. Déjate. Depende con quién lo haré. No, claro. No decía contigo. Es que el helicóptero es en posición horizontal. El popular Mario Mechón. Hoy aquí en el Café Mañanero con Mireia Company. Mireia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y la semana que viene, más humor. Una breve pausa, ya regresamos con Nicky Cuervo y también con Carlo Angulo. Cuando un banco te escucha, te comprende y te respalda, todo es posible. Nosotros somos ese banco y estaremos a tu lado para apoyarte a alcanzar tus metas. Banco Pichincha, juntos mejor. Conoce todo lo que podemos ofrecerte en bancopichincha.es o visítanos en nuestras oficinas. Un producto para cada necesidad. Un banco para crecer juntos. Banco Pichincha España. Escuchas El Café Mañanero. Nicky Cuervo a esta hora nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo. The Brutalist, la nueva película de Brad Cooper, protagonizada por Adrian Brody, es una de las favoritas para los Oscar 2025. La historia sigue a Laszlo Toll, un arquitecto húngaro judío que huye del Holocausto para encontrar un futuro en Estados Unidos, solo para enfrentarse a nuevas formas de opresión. Con una cinematografía impresionante y una narrativa dividida en tres actos, la película explora la resiliencia, el racismo y las contradicciones del sueño americano. Brody brilla en un papel que recuerda la icónica actuación en El Pianista, mientras la música y la arquitectura refuerzan la intensidad emocional de la historia. Parece que el caso de Carla Sofía Gascón ha generado bastante controversia en la temporada de premios. Por un lado, su actuación en Emilia Pérez ha sido ampliamente reconocida, logrando una nominación al Oscar a Mejor Actriz, algo histórico para una actriz transgénero. Por otro lado, sus antiguas publicaciones en redes sociales han resurgido y provocado que Netflix tome distancia en la campaña de promoción. La estrategia de la plataforma parece enfocada en evitar polémicas en eventos clave, aunque Gascón sigue teniendo la opción de asistir por su cuenta. Es posible que esta decisión afecte sus posibilidades en los premios, o que la actuación debe pesar más que la controversia. La actriz francesa Juliette Binoche ha sido anunciada como la presidenta del jurado de la edición número 78 del Festival de Cine de Cannes. Sucediendo a Greta Gerwig, es la primera vez en casi 60 años que dos mujeres presiden consecutivamente el jurado. Binoche, un ícono del cine europeo, tiene una larga historia con el festival, desde su debut en 1985 con Rendezvous, hasta su participación en películas como Blue y Copia Certificada. La actriz expresó su emoción y humildad por el nombramiento. El festival se celebrará del 3 al 24 de mayo y su programación se anunciará en abril. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Max Verstappen, ya que finalmente, al iniciar una nueva temporada de la Fórmula 1, es conocido porque se dio a conocer la lista salarial de lo que ganarán los pilotos durante la temporada 2025, y Max Verstappen, con gran diferencia, es el piloto que más millones obtendrá durante esta próxima temporada, teniendo un salario de 65 millones por temporada. Seguido por Lewis Hamilton en su llegada a Ferrari con 60 millones y Charles Leclerc, quien en tercera posición obtendrá 34 millones de dólares. Esta es una lista que se ha dado a conocer recientemente con la tabla salarial una vez que ha sido aprobada por la FIA para de cara a la próxima temporada. Gracias, Carlos Con. El personaje del día y ya viene la información deportiva. Valencia, 20 de abril, vísperas de festivo. Sigue retumbando en el mundo del deporte. Que Cristiano Ronaldo es el mejor deportista de la historia, el mejor futbolista de la historia, según él. Lo dijo en el programa El Chiringuito de aquí de España y ha desatado la polémica porque, bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero Cristiano Ronaldo se ve como el mejor de la historia del fútbol. Cada quien evidentemente podrá sacar conclusiones. Podríamos decir que sí está entre los mejores cinco de la historia. Yo me atrevería a decir que está entre los mejores cinco de la historia. Usted allá pues podrá decir que primero, que segundo, que tercero, que cuarto, o ni siquiera entre los mejores cinco de la historia. Lo que hoy nos permitimos es felicitarlo porque está de cumpleaños. Carlo Angulo llega a los 40 años, Cristiano Ronaldo, ¿no? 40 años siguiendo jugando en activo, que lo que es muy raro en una carrera tan larga. Los jugadores por lo general estamos acostumbrados a que se retiren a los 33, 34 años. Últimamente estamos viendo que estiran un poquito más, hasta los 35, 37 años, pero Cristiano ha llegado a 40 y con posibilidad de renovar un año más en el club en donde está actualmente, en el fútbol árabe, donde al parecer se encuentra muy feliz. Sí, en todo caso, felicitaciones. Felicitaciones a Cristiano Ronaldo con motivo de su cumpleaños. Eso sí, es un ejemplo a seguir por su disciplina y también por sus récords. Sí, por supuesto. Tremendo score el que tiene. Recordemos, es el máximo goleador histórico del deporte. Tiene 923 goles confirmados en toda su carrera de clubes, al igual que en sus apariciones internacionales con Portugal. Muy bien, después de Cristiano Ronaldo pasamos ya a lo que tiene que ver con la actualidad deportiva. Tenemos Copa del Rey, el Atlético de Madrid ya está en semifinales luego de una manita al Getafe. Y también vamos a dar cuenta de lo que pasa en el Campeonato Suramericano Sub-20 que se está celebrando en Venezuela. Y por cierto, en el continente americano se está celebrando la serie del Caribe de béisbol. Ya estamos en las finales. ¿Ya tenemos a los finalistas, Carlos? ¿O semifinalistas? ¿Por dónde vamos? En la serie del Caribe finalmente ya tenemos a los semifinalistas. Semifinalistas. Será Venezuela contra República Dominicana, al igual que México contra Puerto Rico, de donde saldrán los finalistas para este viernes 8 de febrero, 7 de febrero, en donde se jugará la gran final de la Serie del Caribe. Tenemos a Venezuela, República Dominicana, México y Puerto Rico. Estos son los cuatro semifinalistas. Muy bien. Hay que mirar otros grupos, que tengo entendido que se están desarrollando otros grupos de lo que corresponde a la Serie del Caribe. Bueno, el Campeonato Mundial de Béisbol. Campeonato Mundial. Estamos hablando de la Serie del Caribe. Sí. Y aquí estamos hablando de la Serie del Caribe de béisbol. Muy bien. Si más adelante nos puedes aportar las fechas en las que se van a jugar los partidos. La semifinal tendrá lugar el día de hoy. Ya es hoy. Sí, los dos partidos son hoy. Primero el de Venezuela contra República Dominicana en horario a las 16 horas. Hora de México, lo que se establecería entonces... Se está jugando en México. Se está jugando actualmente en México. Entonces, si son las 16 horas, aquí en Europa podremos verlo ya en la noche. Pasadas las 11 de la noche tendrá lugar el Venezuela-República Dominicana y de madrugada para nosotros el México-Puerto Rico, de donde saldrán los dos finalistas para la final que se jugará este viernes. Y el día de mañana será el juego por el tercer puesto. Muy bien. Vamos ahora ya entonces con los resultados de la Copa del Rey. Les decía que ya tenemos un semifinalista más, el Atlético de Madrid. Llega Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer, en el arranque de los cuartos de final de la Copa del Rey, no hubo sorpresas. Y es que el Atlético de Madrid demostró por qué está peleando la Liga Española, goleando a un débil Getafe 5-0. Un Atlético de Madrid que recordemos que tendrá que jugar la vuelta en Getafe, pero parece ser que con lo que hizo en el día de ayer ya casi es suficiente para que con un solo empate tenga asegurado la clasificación a esa semifinal. Podríamos decir que tendrá un compromiso que posiblemente podría enfrentarlo nuevamente a el Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona. Porque recordemos que hoy precisamente juega el Real Madrid visitando al Leganés a las 9 de la noche. Y ya para mañana jueves a las 7:30 la Real Sociedad se enfrenta a los Osasuna y el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla tiene una prueba de fuego que sabrá sobrellevarla porque se ha visto el cambio del temperamento y el carácter en los últimos dos encuentros de este equipo. Y recibe, eso sí, a uno de los grandes, a un goleador nato en este momento, al Fútbol Club Barcelona a las 9:30 de la noche. Y en el día de hoy arranca en Orihuela la Vuelta a la Comunidad Valenciana en su edición 76 y una vuelta por etapas del calendario UCI Pro Series que se disputará del 6 al 9 de febrero del 2025 y que podríamos decir con certeza de que con esta carrera ciclística comienza la gran temporada en Europa y con un total de 154 ciclistas de 29 nacionalidades distintas y pertenecientes a 22 escuadras que disputarán esta ronda valenciana. Y es que recordemos que entre los últimos vencedores de la Vuelta a la Comunidad Valenciana tenemos nombres como el del estadounidense Brandon McNulty en el 2024, el portugués Rui Costa 2023, el ruso Alexander Vlasov 2022, el suizo Stefan Kuhn 2021, el esloveno Tadej Pogačar 2020, los españoles Jonny Aguirre 2019, Alejandro Valverde 2018, 2007 y 2004, Rubén Plaza 2008, Tony Colom 2006, el colombiano Nairo Quintana 2017, el holandés Wouter Poels 2016 y el italiano Alessandro Petacchi 2005. Y es que entre las escuadras encontramos grandes figuras latinoamericanas, como es el caso de Santiago Buitrago, que lidera el Bahrein Victorious. Asimismo, encontramos a Iván Ramiro Sosa en el Care Pharma, por el lado ecuatoriano a Jefferson Cepeda liderando el Movistar. Y podemos encontrar también un equipo con bastantes latinoamericanos, como es el caso del equipo mexicano Petrolay, en el cual se encuentra el ecuatoriano Jonathan Clever Caicedo. Asimismo, los mexicanos Edgar Cadena, Carlos Alfonso García, César Macías y José Juan Prieto. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos rematando la información deportiva con el Campeonato Suramericano Sub-20 de fútbol que se está celebrando en Venezuela. Y anoche y esta madrugada, en horario español, arrancó el Campeonato Suramericano Sub-20 en su ronda final, el que se está realizando en Venezuela y con resultados que hace ver ¿qué equipos estarán próximamente en esa gran semifinal? Y es que Argentina venció a Chile 1-2, eso sí, en un durísimo encuentro. Brasil pudo superar a una aguerrida Uruguay 0-1. Y Colombia demostró el nivel que tiene goleando Paraguay 4-0. Impresionante goleada la de Colombia, que demuestra que es uno de los grandes aspirantes a llevarse este campeonato. Colombia jugará este viernes a las 9 de la noche frente a Brasil. Un crujiente encuentro, ya que son dos ganadores de esta ronda final. Uruguay se enfrentará a Argentina, una Argentina que también va disparada para pelear el título a las 11:30 de la noche de este viernes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera estamos muy agradecidos de la atención prestada. Hoy también contamos, como no, con el valioso aporte de Mireya Company con invitado, sí, Mario Mechón. Recuerden que el contenido del Café Mañanero lo pueden encontrar en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz y siga disfrutando la programación de Latinos FM.